Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Si hay algo que tenemos que reconocer, que en tiempos de COVID-19 hay mucha capacidad, mucho talento, mucha inteligencia, mucho pienso puesto a favor de poder combatir esta pandemia y aportar elementos, ideas, decisiones como para que sea la propia sociedad que las pueda tomar para sí y ayudar así entre todos a salir de esta situación. El otro día nos llegaba una información a nuestro mail bajo el título La Fábrica Nacional de Cervezas transformó cerveza en alcohol sanitizante para colaborar con el Sistema Nacional de Emergencia. Un título que nos llamó mucho la atención. Desde nuestra producción, Karina Olivera hizo los contactos y logró hablar con quien es la responsable de asuntos corporativos de la Fábrica Nacional de Cerveza. Y es en este caso que estamos en comunicación con Gabriela Civils. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Por favor. Contale a nuestros oyentes cómo se llega a esta realidad de transformar cerveza en alcohol sanitizante. Bueno, en realidad creo que lo que pasó el 13 de marzo nos dejó a todos como muy impactados y nos obligó a buscar nuevas soluciones, a buscar desde en el cortísimo plazo otra forma de trabajar, cómo reorganizarnos, cómo rearmar los equipos, todo el teletrabajo, todo eso que tanto se ha hablado. Y pasado ese primer impacto, lo que buscamos desde FNC es encontrar formas de colaborar con la comunidad, buscar qué podíamos hacer desde nuestro lado, con nuestros ingredientes, con nuestra gente, lo que teníamos a disposición para poder colaborar y sumar. Desde ahí empezamos en lo más inmediato, que eran, bueno, donaciones de, por ejemplo, de malta, que tiene un alto poder nutritivo, donaciones de refrescos, apoyo a toda la cadena de valor, que teníamos también clientes muy afectados, pero en paralelo pensando cómo seguir construyendo y generar cosas nuevas. Y ahí se vio que había otros países donde habían logrado generar un producto sanitizante justamente para combatir la propagación de la pandemia a partir de la cerveza. Y bueno, nosotros empezamos a hacer algunas pruebas, no lo pudimos resolver internamente, entonces tuvimos que ir, porque no teníamos el equipamiento necesario, y tuvimos que ir a buscar colaboración con otros proveedores, y así fue que se logró destilar la cerveza, transformarla en alcohol, y luego en otro proveedor poder envasarlo y donarlo para las escuelas, los hospitales, los lugares donde más lo estén necesitando, ¿no? Se hizo una donación al CINAE con ese alcohol que pudimos destilar. ¿Fue en un solo momento que realizaron esto o a partir de ahí se viene realizando con una rutina? Un trabajo que empezamos a hacer, te diría, empezamos a buscar las opciones desde mitad de abril y después se hicieron varias pruebas. Y sí fue en un momento que se hicieron 12.000 litros de cerveza, fueron los que se destinaron para esto, y se terminaron de envasar, llegaron a las 2 semanas y media, una cosa así. O sea, ahora está todo en proceso de distribución, ya lo tiene el CINAE, lo está distribuyendo, y veremos, evaluaremos más adelante si es necesario hacer más. Otra iniciativa similar que hicimos y que la acabamos de terminar también, que entregamos la semana pasada, es logramos hacer harina a partir de la cebada malteada. Ustedes saben que la cebada es el principal ingrediente de la cerveza, bueno, nosotros hacemos cebada malteada en la cervecería, eso la trituramos internamente, hicimos harina y con la gente de Panmisic desarrollamos un pan con harina de cebada y harina de trigo. Entonces, son flautas congeladas que se están distribuyendo en distintos refugios y también, bueno, todas las semanas cocinamos en la cervecería con voluntarios para repartir en el barrio y eso. Entonces, ese pan está acompañando de alguna forma las viandas que salen de cervecería y los desayunos y meriendas en los refugios. Gabriela, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada. Buenos días. Acá queda claro que hay un trabajo en dos sectores bien diferenciados de la empresa, ¿no? Tú me lo explicarás bien. Un trabajo de laboratorio para llegar a la conclusión de que de tanta cantidad de cerveza se puede obtener tanto alcohol sanitizante y luego hacer el trabajo de planta para lograrlo, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que hicimos fue, en el caso del alcohol, fue la gente sí nuestra de calidad, digamos, y de laboratorio, como tú decís, hacer todas las averiguaciones, los cálculos, y después, como no lo podíamos realizar internamente, fue desde el área también de abastecimiento, buscar proveedores, y estos proveedores trabajar muy en conjunto con calidad nuestra para el desarrollo del producto y hacer todos los controles. De 12.000 litros de cerveza, que fue lo que procesaron, obtuvieron 10.000 de alcohol al 70%, ¿es así? No, de 12.000 litros de cerveza obtuvimos 2.500 de alcohol. Ah, porque la información decía 5.000 unidades de medio porque litro, medio 5, confuso. 000, claro. Claro, son 5.000 botellitas Está de bien. Medio litro, que son 2.500 litros. ¿Cómo se ha ido definiendo el destino? Y después ahí, bueno, también, ¿no? Para envasarlo usamos envases que teníamos disponibles, nuestros envases de refresco, las botellitas de PET, con las tapitas. Fue un poco encontrar qué es lo que teníamos a disposición con la parada también de actividad, o sea, en el crecimiento de actividad económica, para poder seguir también teniendo distintas actividades para realizar, ¿no? Y formas de colaborar. ¿Cómo se definió el destino de estos de este producto envasado? El alcohol lo destinamos al SINAE porque entendimos que ellos eran los que estaban administrando muchos de los recursos y tenían toda la información de dónde es que había más necesidades con todo el tema del plan de emergencia, y entonces ellos lo están repartiendo. En principio iba a ir algo para el retorno de las escuelas y también probablemente guardaran algo para las elecciones municipales. ¿Y esto es una donación o para el SINAE tiene algún tipo de costo? No, esto es una donación. O sea que todos los costos de haber llegado a este objetivo corren por cuenta de la Fábrica Nacional de Cerveza. Sí, lo incorporamos, lo consideramos dentro de lo que es el programa Valor, en el que ya venía trabajando la cervecería desde hace unos años. Uh-huh. El programa Valor es un programa para justamente buscar apoyar a la comunidad pero se enfocaba anteriormente principalmente en educación y en empleo. Uh-huh. A partir de toda esta pandemia, bueno, fue que buscamos resignificarlo un poco, entendiendo que las principales o las necesidades más urgentes estaban también en todo el tema de alimentación, ¿no? Uh-huh. Entonces también se incluyeron canastas, cajones de frutas y verduras de redal, con una cantidad de otras cosas. Gabriela, y en el caso de la harina de cebada, que está muy interesante, ¿qué porcentaje se logra sobre determinada cantidad de cebada? ¿Y eso tuvieron que llevarlo a un molino o lo procesaron ahí mismo en FENESE? Eso lo bueno fue que lo pudimos procesar en FENESE con nuestra propia gente, en turnos donde había menos actividad. Se logra, la verdad que de las toneladas de cebada, cuánto queda en harina, creo que la merma es bastante chica, no tengo ese dato exacto. Y lo que hicimos sí fueron distintas pruebas para ver qué porcentaje de harina de cebada y qué porcentaje de harina de trigo ponerle al pan, porque la harina de cebada tiene, obviamente es un cereal diferente, entonces por sus características daba un pan distinto, ¿no? Es un pan un poquito más oscuro, una corteza diferente, y también la miga queda como más húmeda. Entonces, bueno, finalmente llegamos a una proporción de un 15% de harina de cebada, que es lo que hace también que sea un pan al que podamos estar más acostumbrados, porque si generábamos algo muy diferente, teníamos temor de que luego generara rechazo, digamos. Claro. Muy distinto a lo que las personas estamos acostumbrados a comer acá en Uruguay, ¿no? ¿Hay otros aportes de parte de ustedes a Linda en lo que tiene que ver con tapabocas, con apoyo también con alimentación, también aportes al Ministerio de Desarrollo Social, es así? Nosotros a Linda colaboramos con ellos con Malta, la Malta Pilsen de toda la vida, Malta envasada, bien al inicio de la pandemia teníamos un stock importante de Malta y lo destinaron para canastas que tenían niños o mamás con lactantes. Y después colaboramos con ellos también, hicimos otra cosa interesante, que fue con otra empresa local procesar azúcar que teníamos nosotros y transformarla en cocoa. Y de esa cocoa se donó a Linda también y la destinaron a canastas para familias con niños chicos. Gabriela, después tapabocas, sí. Hicimos una donación de tapabocas en la zona de La Valleja. Uh-huh. Se hizo con la intendencia de La Valleja y voluntarios nuestros, salió a repartir en la vía pública cuando comenzó un poco todo ese tema de los tapabocas. Gabriela, no me digas que los tapabocas lo hicieron en las plantas de ustedes porque me muero, ¿no? No. No, un poco eso en broma. Sí, no. Sí, un poco en broma, no un poco en serio. No se me ocurre que transformar en las banderas. Sí, sí. No, pero se me ocurre pensar con estas novedades que nos has dado que la empresa ha demostrado, más allá de su intención de estar atenta a la problemática que estamos atravesando, una gran capacidad de reconversión, lo que les permite seguir trabajando casi con normalidad, si se permite la definición, dentro de un panorama donde capaz que los productos básicos de la empresa descendieron en sus ventas, ¿no? Claro, es que ese es un poco el objetivo, claro. ¿No? En primera instancia, como les dije, después del primer impacto, fue como que la empresa inmediatamente planteó el objetivo, bueno, primero cuidemos la seguridad de las personas que tienen que seguir viniendo a trabajar, todo el que pueda trabajar desde su casa en su casa, y cómo implementar muy rápidamente todos los protocolos para asegurar que los que tenían que ir a trabajar pudieran hacerlo en las condiciones perfectas. Y después también cómo poder cuidar a toda la gente y mantener la plantilla de trabajadores, ¿no? En todo esto, con la baja de la actividad económica, no se mandó a nadie al seguro de paro. Entonces eso también implicaba un desafío de creatividad, porque muchas de las actividades que estaban planificadas, obviamente que se pusieron en pausa porque no tenía sentido seguir con la campaña de marketing como venía planificada, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces toda esa gente se rearmaron grupos de trabajo y algunos de esos grupos se pusieron a pensar, bueno, de qué manera, justamente este tipo de cosas, ¿no? Cómo poder colaborar con la comunidad, cómo poder colaborar con nuestros clientes. Entonces ahí surgió todo un programa de microcréditos para pequeños almacenes. Surgió también un programa que se llama Almacenes Pool, que también es como una plataforma donde geolocaliza a los pequeños comerciantes. Entonces las personas pueden ver quiénes están a su alrededor y contactarse por WhatsApp o por teléfono y hacerles el pedido, como forma también de ayudarlos en esta llegada de rápida o crecimiento de e-commerce a minoristas que no tenían acceso a eso, ¿no? También colaboramos con los bares, con un grupo de gente que estaba armando lo de siempre, que se llama, que es como una especie de venta anticipada para cuando reabrieran los bares. Entonces, bueno, también colaboramos con ellos ahí. Y todo esto surgió de estos equipos de trabajo que se formaron, que ya veníamos trabajando un poquito con metodologías ágiles, pero esto sin duda se lo aceleró. Y cuando hablas de los equipos de trabajo, ¿de cuánta gente estás hablando? ¿Cuánta gente puso pienso para todo esto? Se armaron distintos equipos, son como células de trabajo de tres personas, tres, cuatro personas por grupo de trabajo, pero está toda la compañía, te diría, pensando con un espíritu muy colaborativo, ¿no? Interactuando entre las distintas áreas para ver cómo sumar y cómo salir adelante. Seguramente también recibieron algún tipo de asesoramiento externo, porque, no sé, tú lo dirás, pero esto no es invento uruguayo, alguna referencia tenían, ¿verdad? Teníamos referencias y las ventajas de que, por ejemplo, la pandemia nos llegó después, digamos, que a otros mercados también podíamos ver cómo habían reaccionado ellos, qué habían hecho, ¿no? Entonces, sin duda que había referencias y de la misma compañía a nivel internacional podíamos ver las cosas que habían hecho, ¿no? Desde cómo implementar los protocolos rápidamente para la seguridad de nuestra gente hasta también este tipo de cosas. Claro. Muy bien, Gabriela Civils, responsable de asuntos corporativos de la Fábrica Nacional de Cerveza. Felicitaciones y gracias por esta charla. Bueno, muchas gracias por el espacio. Muy amable, buena jornada. Buenos días. Adiós. Frecuencia abierta.